En Yes Euca se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con los primeros papeles me topan aquí para que yo esté pagando. Deja muy alto el interés que están cobrando. Que por un mes que usted se retrase el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La Voz del Consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana del martes 24 de enero. Hazel, muy contenta, la hemos encontrado bailando aquí en Radio YSEUC en la cabina. Qué importante, ¿verdad?, amanecer y con las pilas puestas. Bueno, realmente un día nuevo. Y pues hay que enfrentarlo, ¿verdad? Cualquier cosa que aparezca, pues hay que enfrentarla, así es la vida y pues para adelante. Nosotros contentos en el Centro para la Defensa del Consumidor, pues estamos a la puerta de un proyecto sumamente importante que está ejecutando el Centro para la Defensa del Consumidor en 4 comunidades del municipio de Zaragoza, en el Departamento de la Libertad, que tienen que ver mucho con el uso de las tecnologías y de la comunicación. Obviamente estamos haciendo estudios sobre cómo la gente, qué tipo de tecnología utiliza. Pues imagínense todo lo que hemos encontrado en este proyecto, que básicamente tiene como objetivo acercar a las comunidades a el ente regulador, en este caso en el tema del agua, un poco sobre cómo las principales necesidades que tiene la población con respecto al servicio de agua potable, que ciertamente en esta zona de Zaragoza hay un déficit en este sistema. Entonces estamos tratando de utilizar las herramientas tecnológicas de comunicación, obviamente el Facebook, obviamente las redes sociales, el Twitter, y también, ¿por qué no?, los teléfonos celulares, que la mayoría de teléfonos hemos encontrado por ahí que hasta 3 hay en la casa, 4. ¿Me entienden? Entonces es algo sumamente importante, y precisamente por eso nosotros hemos querido iniciar este programa y realizar este programa un poco sobre este tipo de proyectos que estamos desarrollando es un proyecto que se realiza también a nivel latinoamericano, también lo están haciendo en Perú. Los compañeros de ASPEC están también trabajando en algo similar a lo que es este proyecto. Este proyecto se llama Ciudadanías Tecnológicas de la Comunicación y Regulación, y el proyecto busca estudiar el impacto de la aplicación de herramientas y aplicaciones de información y comunicación para promover una mayor participación de los consumidores en la transparencia de los procesos de regulación de los servicios de agua y saneamiento, con el objetivo de lograr el acceso universal y de mejor calidad para los consumidores urbanos. También investigar el papel que los factores sociales, económicos y políticos y un uso intensivo de estas técnicas o tecnologías de la información y la comunicación pueden tener en la movilización o obstaculización de una mayor participación de los consumidores en la transparencia de los procesos de regulación de los servicios de agua y saneamiento. Ya me he dicho que participa en El Salvador, está ejecutándolo el Centro para la Defensa del Consumidor, y en Perú la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. Los municipios de Zaragoza, más bien el municipio de Zaragoza, las comunidades donde se desarrolla este proyecto son Las Brumas, El Saite, Corinto 2 y La Fuente. Este proyecto piloto puede replicarse en otros países, ya que el aumento reciente de una amplia gama de tecnologías de colaboración y aplicaciones web y plataformas sociales ofrece el potencial de transformar radicalmente el panorama institucional del régimen normativo en diversas áreas de la economía. Usando estas nuevas tecnologías, los consumidores pueden participar activamente en la creación de un programa de regulación, así como los procesos que respondan mejor a sus intereses y necesidades, algo que es el acceso real y la buena calidad de los servicios prestados a través del uso generalizado de datos abiertos como son los sitios web que pueden combinar con diferentes fuentes de internet. Estamos hablando de Twitter, estamos hablando de las redes sociales, de mensajes telefónicos de texto. Así es que los consumidores también pueden contribuir significativamente a vigilar el cumplimiento del servicio con las normas aprobadas y los planes anuales de desarrollo de los proveedores de servicio. La calidad del servicio, así como también los patrones de consumo, el uso eficiente y adecuado de los fondos públicos, la estructura de costos y la eficiencia de los proveedores de servicios y una amplia gama de cuestiones que pueden conducir rápidamente a una prestación más eficiente de los servicios con un mayor acceso a menores precios. Esto básicamente es este proyecto que busca ciertamente acercar a los consumidores, en este caso con ANDA. Pero este proyecto no lo ejecuta el CDC solito, hay personas ahí que están colaborando enormemente en la ejecución de este proyecto, entre ellos William Vides, que es el experto en informática, que se encuentra desarrollando todo lo que es la herramienta a través de la cual se van a comunicar las comunidades, los habitantes de las comunidades con ANDA, así como alguien que está trabajando en la promoción social, que es Guillermo, y también tenemos a una investigadora que ha desarrollado un papel bastante profundo en la investigación de las comunidades, y ella es la que nos acompaña esta mañana en este programa. Nos referimos a Evelyn Gutiérrez. Buenos días, Evelyn, ¿qué tal? Hola, Gerardo, bien, gracias. ¿Cómo se encuentra? Bien, acá, esperando a ver platicamos. Sí, vamos a hablar, Evelyn, sobre este proyecto de ciudadanía, tecnologías de la comunicación y regulación. Entiendo que es un proyecto que se ha venido desarrollando desde abril y se ha venido ejecutando a través de todo estos meses y que ya se encuentra desarrollada una investigación a través de una encuesta que se hizo en las comunidades. Explíquenos un poco qué busca esta línea de base conocida, este documento, que refleja, obviamente, es como un retrato que refleja las condiciones económicas, sociales y tecnológicas de las comunidades antes mencionadas. Sí, así es. Bueno, parte del proyecto implica trabajar con las comunidades para dar un poco de más empoderamiento y participación de la gente en la solución de sus problemas, ¿no? Sabemos que en Zaragoza hay un grave problema de desabastecimiento del agua desde hace muchísimos años. Sin embargo, la comunidad, a través de su propia organización, ha tratado de ir mejorando las condiciones y ha conseguido, pues, mejorar bastante en esa situación. El proyecto lo que busca es cómo, a través del uso de tecnologías, las personas tengan mayor acceso a la participación, a la toma de decisiones y se sientan parte tanto del problema como de la solución. Entonces, básicamente lo que buscábamos con esta primera investigación, a la cual llamamos una línea de base, es identificar, como usted decía, cuáles son las condiciones iniciales en las que se encuentran las comunidades con las que estamos trabajando en este momento. Es como un pequeño diagnóstico o estado de la cuestión en ese sentido. Hemos trabajado con 4 comunidades, las que usted mencionaba al principio, son Las Brumas, Corinto 2, El Saite y La Fuente. Con estas comunidades, pues, se pasó una encuesta a una muestra de aproximadamente 248 personas y, pues, se les preguntó diversos tópicos sobre diferentes puntos en los cuales ellos se encuentran, de acuerdo a su situación, ¿no?, social, económica, en cuanto al uso de la tecnología y algunas otras preguntas más que nos sirven a nosotros como para poder dar un diagnóstico de cuál es la situación inicial en la que comenzamos este proyecto. Obviamente, esto es, como lo que decía, una fotografía de estas condiciones. Sí. Ya hay resultados de esta investigación. Ya tenemos resultados. Si nos puede detallar algunos elementos que usted considere importantes para el proyecto. Un poco usted ya dijo que hay la accesibilidad al agua, las denuncias que hace esta gente. Tal vez nos puede dar algunos datos de estos. Sí, es interesante ver en una parte que hablamos sobre el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, preguntábamos en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto al agua, en cuanto al teléfono fijo, el teléfono celular, internet, si cuentan con drenajes o si cuentan con un sistema recolector de basura. Es interesante ver los resultados porque la mayoría de las personas nos contestó que tenía más acceso a la energía eléctrica y al teléfono celular. Uh-huh. Entonces, desde ahí, pues, ya llama un poco la atención, ¿no? Porque es muy poca la gente que tiene, por ejemplo, servicio de agua domiciliar. Solamente encontramos un 35.1% de las personas entrevistadas que tenían acceso al agua por cañería en su hogar, y teléfono fijo básicamente no lo tienen, un 10% de la población lo cuenta, Y el teléfono celular, sí, es como la principal herramienta que utilizan un 76% de la población. Todos, casi todos en las familias tienen teléfono. Un teléfono celular, sí, básicamente todos. Entonces, esto nos daba ya como ciertas luces hacia dónde podemos ir dirigiendo pues el trabajo del proyecto, ¿no? Obviamente, la gente cuando no tiene agua, y en las comunidades de todo el país, que imagino que debe ser muy similar por las condiciones de extrema pobreza que vive el país y de los municipios, muchos quizás tienen su fuente de agua en un río, o en un pozo, o en una cantarera. Entiendo que Zaragoza es tiene una variantes ahí, sí, importantes. Sí, en efecto. Bueno, en el cuestionario que pasamos, preguntamos cuál era su principal fuente de abastecimiento. Casi un 84%, 83.5% dijo que era a través de cantareras. Uh-huh. Un porcentaje sumamente pequeño dijo que era por pozo privado, un 5.2%, y por cañería solamente un 8.9% de la población. Las cantareras son aquellos más bloques de cemento con 5 chorros, y la gente, sí, llega a determinada hora, ahí. Posiblemente no tengan hora todo el día, agua todo el día. No, es digamos agua para todos en la comunidad. Sí. Y usted llega, conecta su manguera. El que madruga, dicen ahí, exacto, Dios le ayuda. Sí, y la gente se va turnando, uh-huh, y etcétera, ¿no? El problema es que no siempre hay agua, sí, no es todo el día. Entonces, otra de las cosas que la gente nos decía era, por ejemplo, que el agua caía solamente en la madrugada o a medianoche. Uh-huh. Entonces, era un riesgo también salir de su casa, ir a hacer cola, estar esperando que la otra persona llene su cántaro, ¿no?, o que desconecte su manguera para tratar de provisionarse un poco de agua. Entonces, no basta, no es suficiente. A veces es una o dos cantareras por comunidad, y pues la población es bastante extensa. Bueno, el dato esto también, imagino, refleja un alto reto también para ANDA, un poco para llevar este tipo de servicio, que la gente pueda tener, hablemos de la comodidad de nuestro hogar, sí, abrir un grifo, un chorro, y tener el agua potable. Claro. ¿Verdad? Que no todos lo tienen. Y imagino la gente que nos escucha en este momento, pues tiene esa facilidad. Entonces, el proyecto sin duda busca precisamente esto, de que la gente pueda comunicarse con ANDA, que a veces hasta desconocen si hay agua, exacto, si está cayendo agua. ¿Por, sí, qué? Por infinidad de motivos pueden ser. Entonces, ¿qué refleja más el estudio que desarrollaron? ¿La gente está denunciando este tipo de problemas? ¿O qué está haciendo la gente? ¿Se queda callada? ¿No hay un acercamiento entre la autoridad de ANDA y los, uh-huh, y las comunidades? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjese que lo que encontramos nosotros es que la gente denuncia muy poco. Es poca la gente que no va y expone sus quejas o sus demandas. De las entrevistas que estuvimos haciendo, bueno, un 73.1 dice que no denuncia, que se queda con el problema, ¿no? Uh-huh. Solamente un 18.5% dijo que sí lo hace. Y cuando preguntamos a quién le pone esa denuncia o a quién hace la queja, pues de este porcentaje pequeñito, la mayoría lo hace directamente a ANDA. Ahora, ¿cuáles son los medios que utilizan? La mayoría de personas dice, hablo por teléfono o voy hasta ANDA. Entonces, ahí está otro de los puntos que nos llama a nosotros la atención. ¿Cómo hacer para que la gente no gaste para solicitar un recurso que debería tener en su casa, ¿no? Y no pierda el tiempo, no pierda recurso en ir hasta ANDA o en hacer una llamada que quizás no va a ser del todo efectiva, ¿no? Porque si solo voy yo o si solo va una persona, no tiene la misma fuerza que vaya en grupo, que esté respaldado por una comunidad. Uh-huh. Entonces, en Zaragoza ya existe esa iniciativa. Está el Comité Pro Defensa del Agua de Zaragoza, que está muy bien organizado y que ya está haciendo su trabajo y generando frutos al respecto. La comunidad se ha organizado y a través de esa organización pues ya están recibiendo mejoras en su servicio. Entiendo que este comité ya tiene página en Facebook, sí, está informando lo que se está logrando a través de la comunicación con la gente de ANDA. Ya hay introducción de tubería, y hay gente que se está logrando realmente el acceso al agua, que es uno de los objetivos del proyecto. ¿Entiendo? Claro, sí, ya se comenzó. Ahora, En el tema de las tecnologías, el uso de las herramientas estas, de la tecnología de la comunicación, hay gente que tiene internet, hay gente que tiene, ¿qué? Teléfonos celulares. ¿Qué es lo que refleja el estudio, Evelyn? El estudio refleja, como les decía al principio, que el principal instrumento, digamos, o la principal tecnología que utilizan es el teléfono celular. Quisimos ir un poquito más allá que del teléfono celular, porque sabemos hoy en día que el teléfono celular no solamente sirve para hablar. Tiene una cantidad de aplicaciones disponibles que usted puede utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos viendo es cómo utilizarlo de una mejor manera, potencializar lo que ya hacen y buscar nuevas formas de comunicarse. Entonces cuando preguntamos qué tipo de aplicaciones tenían disponibles en sus teléfonos, bueno, la mayoría dijo hacer y recibir llamadas, mensajes de texto y su cámara digital. Lo que sí nos dimos cuenta es que los teléfonos que poseen son básicos, son sencillos, uh-huh, ¿verdad? Tampoco pueden o están en sus manos tener acceso a una tecnología más avanzada, ¿no? Claro, los costos de un teléfono. Exactamente. Que pueda tener, conectarlos a internet, por ejemplo. Sí. Y hablando de conexión, en la página del CDC, www.cdc.org.sb, tenemos ahí un enlace para que usted también pueda escuchar este programa, que es parte también del uso de las tecnologías, parte del uso de estas herramientas que se encuentran ahí, y que obviamente estos teléfonos son los que se han encontrado en las comunidades, no pueden como acceder a conectarse, por ejemplo, a la página web de ANDA, no, y denunciar, miren, no está cayendo agua, o mire cómo está mi solicitud de conexión al servicio, a la comunidad. Entonces, pero los teléfonos sí tienen esa característica de enviar mensajes. Claro, exacto. Preguntamos, por ejemplo, cuántos tenían acceso a internet desde su teléfono, y solo un 10.9% lo tiene. Entonces, uh-huh, básicamente lo que estamos buscando es qué herramienta vamos a poder utilizar de una mejor manera, ¿no? Y pues cuando no hay acceso a cierta aplicación, a cierta tecnología, pues debe buscarse de qué otra manera se puede hacer. Y en este caso, pues encontramos que el envío de mensajitos, que es tan popular, ¿no?, podemos potencializarlo y darle un mejor uso. No solamente para saber cómo estoy, para dar un mensaje X de familiar a familiar, sino para comunicarme entre mi comunidad, para comunicarme con los líderes comunales, uh-huh, para comunicarme directamente con ANDA, con CDC, y ver cómo potencializar esta herramienta. Bueno, queremos agradecerle a Georgina García Rubio, a Princesa Cubillas y a Cisco Arévalo, que también están conectados en nuestro muro de Facebook, que están también escuchando el programa. Pero bueno, obviamente, Evelyn, esto indica que el proyecto va dirigido hacia el uso del teléfono. Sí. Sí. Hay una importante población que está utilizando el teléfono, sobre todo también veamos lo que son las edades, porque hay segmentos de poblaciones dentro de las comunidades que deben de utilizarse unas estrategias diferentes para que puedan utilizar la herramienta tecnológica, en este caso el teléfono celular, para que puedan también hacer qué peticiones a ANDA, en fin. ¿Qué reflejan los datos de las edades? En cuanto a los rangos de edades, pues es bien interesante, porque las personas que encuestamos, bueno, una mayoría, un grupo bastante significativo, son personas adultas mayores, uh-huh, son personas que son padres de familia, jefas o jefes de hogar, que son las abuelas, los abuelos, quienes están a cargo del hogar, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, nos decían, no, yo no tengo un teléfono, pero mi hija sí, uh-huh, o yo no tengo teléfono, pero mi nieto sí. Entonces, encontramos una brecha generacional importante. Entonces, eso también nos hace a nosotros buscar qué alternativas para poder llegar a toda esta gente también, porque no estamos conscientes que el uso de la tecnología no va a ser tan fácil para personas adultas mayores, o para personas mayores, digamos, que no han nacido en esta era digital, como para los jóvenes que se encuentran en el diario contacto con estas herramientas. Es decir, hay una población, un 11% de la población que entrevistamos está entre los 18 y los 25 años. Que usan bastante el teléfono. Usan el teléfono. Y que tienen una práctica para mandar mensajes. Exacto. Que escriben con los dedos pulgares. Sí. Uno solo los observa y ellos envían, no sé, una gran cantidad de mensajes. Exacto. O sea que puede haber como una conversación entre padre, abuelita, hijo, y decirle, mira hijo, en el Comité Pro Defensa del Agua de Zaragoza estamos enviando mensajes y como yo no puedo hacerlo, entonces quiero que me mandes este mensajito a este teléfono. Exacto. Es algo parecido a eso. Sí, y la idea también es tratar de involucrar a la población joven, ¿verdad? Porque son ellos realmente los que van a tener o los que van a tener que enfrentar el problema, de persistir el problema en un futuro, ¿no? Uh-huh. Y son ellos los que están ahorita, digamos, porque tienen más contacto en el colegio, en la universidad, en sus lugares de trabajo, ya que trabajan fuera de Zaragoza, que tienen más acceso. Por ejemplo, para este grupo podemos dirigir, sí, el uso del internet, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Las páginas que tienen. Las páginas web, el correo electrónico, porque hay gente que sí está en contacto o que puede tener un mayor contacto con este tipo de tecnología, pero ya las personas que viven en Zaragoza, las personas que están ahí, que permanecen, que son, como le digo, jefes o jefas de hogar, que están a cargo de sus casas, ¿no? Pues es bien difícil porque es muy poca la población que tiene acceso a internet en esas comunidades por las mismas condiciones del lugar y las condiciones económicas que tampoco se los permiten, ¿no? Obviamente este es un proyecto piloto, ¿verdad? Piloto, sí. Que se está haciendo, bueno, entiendo, en Perú y aquí. Y sí. Que por lo menos aquí sí se ha visto que el uso del teléfono, o sea, el teléfono celular muy básico, mucha gente tiene teléfonos que tienen esas características de enviar y recibir mensajes. Algunos pueden tener alguna camarita fotográfica. Y qué importante es tener una cámara fotográfica para que una fuga de agua, por ejemplo. Claro. O decir para, bueno, aquí estamos, para documentar qué es lo que está haciendo, qué es lo que se ha mandado. Bueno, lo importante que señala este estudio es además cómo se involucra también a ANDA, ¿no es cierto? Porque ANDA tendría que ser aquí jugar un papel bastante importante, y entiendo que haya algún tipo de apertura con ellos. Sí, de hecho, bueno, hemos tenido ya un par de acercamientos con el gerente de la zona central de ANDA, el arquitecto Benítez, y pues gracias al trabajo previo que ha estado haciendo el comité, ya hay adelantos, ya hay un proyecto para llevar agua domiciliar a todas las comunidades en Zaragoza, que el proyecto, si no me equivoco, finaliza en el 2014, si no me equivoco, o sea, ya hay un trabajo hecho. Pero es importante recalcar acá que el trabajo se ha hecho porque ha habido organización comunitaria. Uh-huh. Eso, y entiendo, es que ha habido importante. También comunicación, teléfono, es bien clave para ellos. Comunicación directa, sí, entre el comité y ANDA, entre el comité y la población. Uh-huh. Entonces lo que estamos buscando y lo que estamos viendo es que ya existe la base. Entonces nosotros lo que queremos con el proyecto es fortalecer lo que ya se está haciendo, porque es importante darle a las personas las herramientas para solucionar sus problemas, no solucionar sus problemas, sino ayudarles a ellos mismos a que encuentren soluciones, y ellos ya lo están haciendo. Entonces lo importante es ver ahora cómo facilitar un poco más ese tipo de comunicación, que vemos que es tan importante y tan básica. Ellos ya tienen un pequeño sistema, ya se comunican a través de sus celulares. Entiendo que las comunidades, porque como las comunidades tienen sus líderes, ¿verdad? Sí. Tienen sus juntas directivas cada comunidad y el comité. Entonces entiendo de que ya tienen una base de datos, o sea, los números telefónicos, sí, ahí ya listos solo para enviar, solo los convocan, entiendo que... Sí, solo mandan un mensajito, reunión tal día, tal hora, en tal lugar, punto. Uh-huh. Y ya la gente confirma, llega. ¿O lo confirman? Solo la gente confirma y llega, sí. Entonces básicamente lo que nosotros estamos buscando es cómo potencializar esto. Ya existe una iniciativa, entonces cómo vamos a hacer para que llegue a más gente. ¿Y cómo lo ha recibido la gente? Usted ha tenido la oportunidad de conversar, estos datos han sido dados a conocer a las comunidades, obviamente. Sí, ya se presentaron. ¿Y qué percibe la gente? ¿Son realistas los datos que es? Porque de repente muchos dicen, no, es que una encuesta no refleja todo. Claro. Pero ¿qué tan certera fue esto? Pues, de acuerdo a lo que ellos nos expresaron, sí, se identificaron. Ajá. Se identificaron bastante con las condiciones que presentamos y ellos están de acuerdo, ¿no? Les parece la iniciativa. Mucho de lo que la gente pide es que se le enseñe a hacer las cosas, uh-huh, que se enseñe a utilizarlo. La gente tiene curiosidad y quizás las cosas están ahí en la mano. Tienen su teléfono y el teléfono lo pueden utilizar más que para llamar. Uh-huh. Entonces, es de enseñarles cómo hacer ese trabajo. Mira, hay una pregunta ahí, me imagino. Uh-huh. Los mensajitos tienen un costo. Sí. ¿Y cómo se va a hacer con eso? O va a ser, imagino, un trabajo coordinado con ANDA, ¿verdad? Y que puede hacer la participación de otros actores clave, por ejemplo, telefonías o otro tipo de personas que puedan apoyar a las comunidades, o el mismo ANDA podría habilitar un número telefónico para que los mensajes ahí sean gratuitos. Sí, realmente ahorita con los resultados que nos dio la línea de base, pues estamos trabajando en lo que van a ser las estrategias que vamos a utilizar para hacer ese tipo, para hacer la intervención dentro de las comunidades, y estamos teniendo y analizando varias opciones, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es, por ejemplo, trabajar estratégicamente con las telefónicas, con las compañías de telefonía, porque en la encuesta preguntamos también el porcentaje de servicio que prestan las telefonías, y pues básicamente todas llegan. Todas tienen señal ahí. Todas tienen señal. Y toda la gente tiene algún teléfono. A veces la gente tiene, mira, tengo de una marca, de la otra marca. Sí, hasta tres teléfonos. Hasta tres teléfonos de diferentes marcas, porque hay unos que tienen algunas ventajas en doble saldo, triple saldo. Exactamente. Y hoy vivo hasta un 10, hasta por 10 lo están multiplicando sí, hoy. Sí, los saldos. Ajá, los saldos. Sí. Entonces, las compañías también podrían ver esto como una oportunidad de, claro que sí. Sí. De apoyar a la gente en el tema social, ¿verdad? Exactamente, precisamente eso iba, o sea, la parte social que las empresas deben de hacer, ¿no? No es solamente el consumo, sino también qué está dejando la empresa a la sociedad. Y bueno, enviar un mensajito, ¿qué le cuesta a usted 5 centavos, ¿no? Pero quizás a estas personas les cuesta dar 5 centavos. Sí, por lo que he escuchado, las condiciones económicas de ellos. Sí, son bastante precarias. Uh-huh. Entonces, ¿en qué condiciones van a estar ellos para estar mandando mensajes constantemente, ¿no? Y si estamos tratando de hacer una red, pues eso implica comunicación, implica que se esté gastando. Entonces, estamos analizando en qué medida también las compañías telefónicas podrían hacer parte de socios estratégicos, ¿no? En esta iniciativa, y ver también cómo ellos nos pueden apoyar en la parte social con estas personas. Bueno, Evelyn, vamos a dejar en este momento esta parte del programa, vamos a hacer una breve pausa a las 11 de la mañana. Cuando regresemos, pues vamos a habilitar el número telefónico aquí en cabina, el 2243-1302 y el 2273-5084, para que también usted pueda compartir con nosotros, o también si tiene acceso a nuestra página en Facebook, también a través de la página en Facebook CDC-El Salvador, usted puede también compartir con nosotros. Ahí también tenemos un enlace para que usted pueda también escuchar este programa. Así es que regresamos en breve. La voz del consumidor. Cada vez más voces. Vic no sabe fallar. La calidad de Vic está presente en todos sus productos, como lápices, colores, marcadores, resaltadores, pegamentos, témperas y mucho más. Porque Vic es calidad y precio justo. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. ¿Por qué vale la pena votar por los diputados del FMLN? Porque no trabajamos para vendernos a ningún postor. Nosotros trabajamos y cumplimos lo que prometemos. La prueba son los resultados de nuestra gestión. Lo demuestran las leyes ya aprobadas y las que hemos propuesto. Los proyectos que no apoyamos confirman que jamás aprobamos nada que vaya en contra del pueblo salvadoreño. Porque con tu voto, el cambio sigue. Me encuentro reportando desde el complejo recreativo de Cafetalón, uno de los centros de votación más grandes que hay en el municipio. Nos encontramos en esta tarde desde Plaza España, reporteando desde Soyapango, un centro de votación al cual... CSUCA, contribuyendo a una ciudadanía activa, este día de elecciones municipales y legislativas 2012. Si eres mayor de 18 años y tienes actitudes comunicativas y espíritu de servicio, entonces participa de nuestra red de corresponsales voluntarios en las elecciones municipales y legislativas 2012. Inscríbete llamando al 2243-1304 o escribiendo al correo corresponsalesysuca2012@gmail.com. Envíanos tus datos personales, edad, lugar de residencia, teléfono y correo electrónico. YSUCA, contribuyendo a una ciudadanía activa. Once de la mañana con 4 minutos, vamos a los titulares de las informaciones de nuestra segunda emisión de noticias. La Corte Suprema de Justicia podría resolver esta tarde la solicitud de España de extraditar a 3 exmilitares acusados de la masacre de los jesuitas. Los partidos FMLN y GANA apoyan la decisión del presidente Mauricio Funes de dar de alta al coronel Sigifredo Ochoa Pérez y asignarle tareas a cumplir. Y los diputados de los partidos Arena, GANA y Concertación Nacional apoyan también la designación del general Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil. Estos y otros temas usted los tendrá en detalle a partir de las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. Creatividad, imaginación y recreación de la realidad. La Bohemia, martes de 7 a 8 de la noche. Y los jueves a las 5 de la tarde, Cultura con Voz. Y a las 9 de la noche, Clásicos de Chinchilla, YSUCA, con una programación variada. YSUCA te invita a que todos los martes y los jueves tu voz tenga un nuevo color en Voz Verde, tu radio revista de formación medioambiental, para que juntos atendamos la voz de la naturaleza. Escúchalo martes a las 5 de la tarde y en retransmisión los jueves a las 7:30 de la mañana, solo por el 91.7 de YSUCA. La voz con voz. ¿En qué consiste el voto residencial? La verdad, no sé si es que desde su casa usted puede votar por medio, no sé si de internet o algo así, no lo sé muy bien. Sí, consiste en votar en la parte más cercana donde uno reside. En que uno va a votar más cerca de su casa, de según dirección, ahí es donde uno va a votar. ¿Y usted votará cerca de su casa? La voz del consumidor. Cada vez más voces, más voces. Muchas gracias. Ahí seguimos aquí en La Voz del Consumidor. Obviamente tenemos este programa relacionado a este proyecto que ejecuta el Centro para la Defensa del Consumidor, un proyecto que es denominado Ciudadanía, Tecnologías de la Comunicación y Regulación. Y como ya se ha dicho por parte de una de las investigadoras del proyecto, Belén Gutiérrez, que se encuentra con nosotros aquí en la cabina, es que este proyecto busca estudiar el impacto de las aplicaciones o de la aplicación de herramientas y aplicaciones de información y comunicación. Esto para promover una mayor participación de todas las personas consumidoras en la transparencia de los procesos de regulación. También, esto con relación al agua y al saneamiento, con el objetivo de lograr el acceso universal y de mejor calidad para los consumidores urbanos pobres. Y como lo ha señalado Evelyn, se ha demostrado a través de una encuesta desarrollada en 4 comunidades del municipio de Zaragoza, llámese Las Brumas, El Saite, Corinto 2 y La Fuente, que han reflejado y que tienen serios problemas de acceso al agua potable. No se diga de la calidad del servicio que reciben, porque tienen que madrugar, porque ellos reciben agua a través de cantareras, que este sistema permite en las comunidades pues colocar unos 4 chorros en un solo lugar, y la gente está abasteciéndose a través de ellos. Una situación difícil, pero que este proyecto está intentando buscar que estas comunidades puedan dar a conocer la generación de problemas que esto está provocando en sus comunidades. Imagínense levantarse a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. Normalmente lo hacen las mujeres, que es un dato bastante importante que ha sido dado a conocer no a través de este estudio, sino que a través también de la realidad nacional. Pero obviamente este proyecto, que tiene que ver mucho hoy, según la encuesta y los resultados de la investigación que se ha desarrollado, que la gente tiene teléfonos celulares y que se puede tener una conexión entre ANDA y estas comunidades. Hablemos de los principales hallazgos. Continuemos hablando de este tipo de información que ha rescatado el CDC, porque son proyectos que hablan también de actores, no necesariamente de las comunidades. Ahí está la alcaldía, está la escuela, está la unidad de salud, están otras organizaciones que trabajan en esa zona. ¿Cómo se va a trabajar con estos actores que conocidos como claves o que también son externos a las comunidades, pero que también trabajan en el municipio de Zaragoza. Sí, parte de la investigación se hizo un sociograma que buscaba precisamente identificar a actores o socios estratégicos con los que se pueda estar o que están involucrados, mejor dicho, en la problemática del agua. Encontramos a varios, pues, dentro de ellos, como usted decía, la alcaldía, la unidad de salud, el Ministerio de Recursos Naturales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ANDA, y muchos más otros actores que, digamos, tienen alguna forma de injerencia en esta problemática. Como le comentaba, estamos ya en la parte de trabajar las estrategias que vamos a desarrollar con estas comunidades, y parte de ellos es buscar con qué socios podemos trabajar y buscar cómo fortalecer las relaciones con estos socios. Por ejemplo, fortalecer la relación con la alcaldía, que hasta el momento, de acuerdo a lo mismo que nos dicen las personas, pues es nula uh-huh, básicamente, uh-huh. ¿no? No se ha involucrado, pero la alcaldía tendría que estar ahí asumiendo su parte de responsabilidad, ¿no? Entonces estamos viendo de qué manera vamos a hacer que esos actores se acerquen y participen también. Hasta el momento hemos tenido pues un buen acercamiento con ANDA, con el representante de ANDA, y pues está sumamente abierto a la posibilidad de poder desarrollar una herramienta que básicamente sea envío de mensajes y que estos mensajes caigan directamente en ANDA. Estamos haciendo como pruebas pilotos ahorita para ver cómo funcionaría, y lo importante es eso, que existe una voluntad para trabajar. Tenemos otros actores que sabemos que están ahí con las comunidades, como por ejemplo la organización Ingenieros Sin Fronteras, por uh-huh. ejemplo, el Foro del Agua, la Junta de Agua, etcétera, que sabemos que ya están trabajando sobre este tema. Entonces, lo que queremos también es ver de qué medida unimos esfuerzos. Como le decía anteriormente, si una persona va y pone una denuncia, va a ser muy difícil que le hagan caso. Entonces, si van en grupos, si van en comunidades, se siente la presión, entonces sí, se recibe una respuesta más favorable, y básicamente eso es lo que estamos buscando también. No, y también entiendo que esto puede también servir a la misma ANDA, porque pueden ellos vigilar el cumplimiento de los servicios con las normas aprobadas. Sí. Por ejemplo, es posible de que el gerente de la zona, de esta zona de Zaragoza, no sepa de que uno de sus empleados o de sus colaboradores cerró la válvula correspondiente a tal comunidad para darle a otra en un horario que no había sido establecido por las comunidades, en fin. Exacto. Esto puede servir para vigilar el cumplimiento del servicio. Sí. También los planes anuales de desarrollo de los proveedores, que de repente, bueno, cuáles son, dónde vamos a entrar con tubería, cuál es la asignación presupuestaria. Eso puede ser, toda la información que pueda salir desde los teléfonos celulares hacia ANDA, en este caso, puede servir hasta para crear estrategias de alguna política también. De efectividad, ¿no? Sí. Como le comentaba, el proyecto lo que busca es fortalecer la comunicación, fortalecer la participación, no solo de las comunidades, sino de todos los involucrados en el problema. Entonces, ANDA es la institución estratégica acá, porque es regulador y es el distribuidor de agua. Entonces, es importante tener la buena receptividad de ellos, y ahorita pues la tenemos. Entonces, hemos visto la participación de ANDA en, sí, la, por ejemplo, la Feria de Tecnologías de la Comunicación, sí, desarrollada por el gobierno de la República. Desarrolló toda una feria tecnológica, y el stand de ANDA era bastante fuerte en este sentido, y al parecer hay una apuesta por parte de la presidencia de ANDA a este tema de la informática, de la comunicación, porque vemos la estandarización también de las páginas web, sí, en todo el gobierno, que al parecer ya van como 53 páginas con una facilidad de navegación, que uno puede encontrar tal cosa, pero que también nos encontramos ante la realidad que no toda la gente tiene acceso a internet, uh-huh, pero sí la gente tiene, y puede ser que este proyecto piloto pueda ser bastante parecido en otras comunidades donde también al igual no puedan tener internet, acceso a internet, pero sí pueden tener teléfonos celulares, y ANDA puede crear muy fácilmente una herramienta para recibir mensajes de cualquier comunidad. Así es, de eso se trata. Precisamente por eso es un proyecto piloto. Uh-huh. Estamos iniciándolo ahorita, estamos viendo cómo va a funcionar. no esperamos que tener quizás el 100% de la respuesta o la factibilidad, pero para eso sirve, ¿no? Como para ir probando, ir viendo de qué manera se puede mejorar. Algo que usted dijo al principio del programa, muy importante, esta iniciativa solamente se está haciendo aquí en El Salvador y en Perú, y lo que se espera, los resultados de este proyecto, que es de 2 años, es que nosotros podamos reproducir esta experiencia en otros países de América Latina. Entonces, eso estamos esperando ahorita, ver cómo funciona, ver cómo lo vamos a manejar, ver cómo vamos a enseñarle a la gente, primero a quitarle el miedo a usar la tecnología, luego a generar curiosidad en ellos y luego también a generar la participación y el interés que tengan por resolver sus propios problemas, ¿no? Una de las cosas importantes que encontramos también es que la organización comunitaria es muy importante. Entonces, estamos también dentro de las estrategias buscando de qué manera vamos a seguir fortaleciendo el comité, porque el comité, como usted ya mencionaba, ya tiene su página web, ya tiene su Facebook, tiene su correo. Entonces, ellos ya comenzaron ese trabajo. Sin embargo, todavía es limitada la población a la que pueda llegar, digamos, de la gente que está involucrada, ¿no? Uh-huh. Pero un Facebook se puede ver acá y en la China. Una página web la pueden ver en cualquier parte del mundo. Cualquier otra organización puede interesarse en estas iniciativas y tener contactos, ¿no? Entonces, es de ver de qué manera amplificamos lo que ya se está haciendo. Hay jóvenes que están trabajando en el Comité Pro Defensa, que son muy buenos, que son muy capaces y que ya manejan esta tecnología. Entonces, también estamos trabajando con ellos para ayudarles a usarla mejor, de una mejor manera y pues facilitar el trabajo que ya están haciendo. Es que si antes decían que los niños venían con el pan debajo del brazo, hoy podemos decir que hoy los niños vienen con el celular debajo del brazo, y ¿verdad? La computadora. Y hay que aprovechar este desarrollo tecnológico en beneficio de las comunidades y sobre todo a que una sea una prestación de este servicio de agua potable que sea eficiente, que sea de calidad y para todos. Así ¿verdad? Es. Que eso es el acceso universal que busca el Centro para la Defensa del Consumidor a través de este proyecto y que pues vamos a ver qué pasa en la siguiente fase. Vamos a estar platicando y vamos a estar invitando más seguido a Evelyn para que nos pueda contar sobre el avance de este proyecto, que sin duda alguna la participación de ANDA será de mucha importancia, y así también como los otros actores clave que usted ha mencionado. Así que agradecerle por haber venido. Gracias a usted, Gerardo. Cómo no. Bueno, vamos a finalizar. Esperamos que ustedes hayan también puesto mucho interés en este aspecto tecnológico, el uso de herramientas que también usted puede hacerlo a la hora de que el CDC ya haya desarrollado esta herramienta. También usted desde aquí en San Salvador también pueda unirse y también utilizar esta herramienta y acercarse a ANDA y que pueda también resolverle sus problemas. Así es que nosotros llegamos hasta aquí y nos escuchamos el próximo martes. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La voz del consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores somos la ley. La voz del consumidor. Cada vez más voces, más voces.